La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos en La Retaguardia y que después se va a circular por las grillas de medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Mandamos un abrazo enorme a la gente de la azotea allí en Mar del Plata. La verdad que hace años que nos vienen bancando en su grilla, nos sostienen año a año, no se arrepienten y nos encanta que nos escuchen en Mar del Plata, nos lo comentan además a través del aire de la azotea. Abrazo grande para todos los compañeros y compañeras allí, especialmente para Edu Nachman, que estamos ahí pegaditos también en esa grilla. Bueno, lo que tenemos en la jornada de hoy es transitar por el juicio Contraofensiva 3. Empezó el juicio que tiene como protagonista, tiene dos protagonistas, la tiene a Exabona, que es sobreviviente, de las pocas sobrevivientes a la represión a la contraofensiva de Montoneros, y el otro protagonista, antagonista en este caso, es Roberto Álvarez, un ex comisario de la Federal, que fue reconocido por Exabona como uno de sus secuestradores después de, o durante, en realidad, una transmisión de La Retaguardia del juicio Contraofensiva 1, de las primeras, no habíamos llegado todavía a las 10 emisiones en vivo del juicio Contraofensiva, y Roberto Álvarez estaba declarando allí como testigo, y terminó suspendiéndose esa testimonial, porque Aixa, a través de su abogado, avisó que lo había reconocido, pasó de testigo a imputado, y casi 3 años después lo tenemos sentado en el banquillo de los acusados. Aixa declaró esta semana y se volvió a encontrar cara a cara con el tipo que la sacó de Campo de Mayo y la llevó a la departamental de la Federal en San Martín, y que le dio charla. Hablaron mucho y además le permitió sacarse la capucha, por lo que el reconocimiento es más que claro. Vas a escuchar el testimonio de Aixa, que ocurrió apenas separada de un escritorio, o por un escritorio, de Roberto Álvarez. Estaban a 3 metros, como mucho. Y estaban a menos, creo. Y ya te anticipo que su testimonio terminó con ella diciendo que ahora lo vuelvo a mirar y también lo reconozco. También estuvo su hermana, Eloísa Bona, hermana melliza de Aixa, que sorprendió también reconociendo a Roberto Álvarez como una de las personas que la atendieron cuando ella estaba en la búsqueda de Aixa y de la niña del matrimonio participante de la contraofensiva de Montoneros, que era Aixa Bona y Gervasio Martín Guadix. Eran 3 parejas que ingresaron juntas con el objetivo de ser parte de una TEA, es decir, una tropas especiales de agitación. Eran, tenían tareas de prensa, tenían que distribuir material, tenían que imprimir el material. De esas tres parejas sobrevivieron tres personas. Una pareja, Daniel Cabezas y Nora Gil, y sobrevivió Aixa Bona. Aixa dio testimonio esta semana. Daniel Cabezas, que cumplió un rol fundamental en nuestra transmisión de esta semana, y le agradecemos para que tuviéramos tres cámaras propias allí en ese juicio. Daniel Cabezas va a declarar la semana que viene. También vamos a estar recorriendo el caso de Horacio Benavides, lo que conocemos como el juicio Benavides de La Plata. Se suceden con mucha velocidad las testimoniales, pero todavía nos quedaba de la semana anterior escuchar parte del testimonio de Marcelo Benavides, el hermano de Horacio, así que también fue secuestrado y estuvo un tiempo desaparecido en Arana y después, por suerte, sobrevivió. Su hermano fue asesinado en pleno centro de La Plata, en la Plaza Moreno. Y también vamos a escuchar un informe de Lucila Maraga desde La Rioja, porque estamos haciendo este programa 27 de abril por la noche a las 21:10. Disculpen quienes nos están escuchando otros días y otros horarios en las otras radios. Lo que les quiero decir es que mañana para nosotros, viernes 28 de abril, comienza un nuevo juicio en La Rioja y Lucila nos va a contar de qué la va ese juicio. Y vamos a escuchar parte del testimonio de Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, sobre Donda Tiguel, en el juicio por la apropiación de Victoria Donda, y que ya sabes, seguramente si nos escuchas, tiene como único imputado al tío biológico de Victoria, es decir, a Adolfo Donda Tiguel. Arrancamos después de esta breve pausa y nos metemos de lleno a escuchar los testimonios prometidos. Y vamos a empezar por el juicio Benavides, ya que es una deuda de la semana anterior. Horacio Benavides era militante de la Juventud Universitaria Peronista y lo asesinaron en plena Plaza Moreno, céntrica, allí en la ciudad de La Plata. Su hermano contó cómo fue que lo fueron a secuestrar a Horacio, en realidad, y lo terminaron secuestrando a él. El 21 de septiembre del 76, entre las 2 y las 3 de la mañana, concurrieron a mi casa con la violencia que los caracterizaba y lo fueron a buscar a mi hermano a mi casa, que yo vivía en ese momento en 59, 13 y 14, en un segundo piso. Lo que recuerdo de ese momento es que yo tomo noticia a partir de la irrupción violenta en la habitación, al menos que recuerde con claridad, una persona armada con un arma que reconozco como una itaca, entra a los gritos, me dice que me devuelva, estaba durmiendo lógicamente y me desperté absolutamente sobresaltado, y ahí empiezo a darme cuenta de cuál era la situación. Escucho que tenían algún diálogo con mi viejo, que estaba en la cocina de la casa, y preguntaban por mi hermano Horacio. Lo cierto es que Horacio ya no vivía más en casa. Estas personas, que formaban parte de la policía y del ejército, no tenían noticia de que él se había casado el 11 de marzo del 76 y, consecuentemente, no vivía más en mi casa. Éramos cuatro personas, estaba mi padre, la mujer de mi padre, mi hermana Natalia, que tenía 3 años en ese momento, y yo. Bueno, en esa situación de tensión que describía, alguien dice que me lleven a mí, habida cuenta que me enfada mi hermano, escucho a mi padre dar con desesperación que no me lleven, y bueno, por supuesto que no les importó, como no les importaba nada, como tenían desprecio por todo, por la vida misma, me llevaron. Y lo llevaron al Pozo de Arana. Eso estaba contando Marcelo Benavides, el hermano de Horacio Benavides. Me vendaron los ojos y me ataron las manos con unos trapos, unas sogas, no sé exactamente. Así es que bajamos en una situación de mucha tensión, me subieron a un auto, que lo recuerdo como un Torino, que eran los autos que usaban, Torinos y Ford Falcon, andaban por todos lados acá en La Plata. Los que hemos vivido en esta ciudad en aquel entonces, lo tenemos grabado a fuego eso. Me hicieron recostar, poner para un costado, estando en el medio del asiento, tenía una persona a cada lado y me llevaron y pude darme cuenta que íbamos hacia el lado del cementerio. Claramente me pude dar cuenta por las condiciones del terreno, por el asfalto, por las cunetas, por la calle, hasta que llegamos a la zona del cementerio. Hoy puedo decir que estuve en el Pozo de Arana, porque, bueno, reconstruí los hechos al cabo de la vida. Allí en el Pozo de Arana lo torturaron, querían que les dijera dónde estaba su hermano Horacio, que era el objetivo. Llegamos a este lugar y bueno, y comencé a ser interrogado, golpeado, con el propósito de que les diga la dirección de mi hermano. Y la verdad es que estaba aterrorizado, estaba verdaderamente aterrorizado. Una incertidumbre absoluta, un desgobierno total de la situación, sin entender lo que ocurría. Les dije que efectivamente sabía dónde vivía. En consecuencia, habrán pasado, hasta que llegamos a ese punto, 3 horas, estimo, 6 de la mañana aproximadamente, y nos dirigimos en condiciones similares a las que a mí me llevaron. Escucho que son varios autos, no menos de 3, y nos dirigimos todos desde Arana a La Plata, que Arana está a unos 10 kilómetros de la ciudad, y fuimos a la casa de mi hermano. Después de ese recorrido, junto a sus secuestradores, Marcelo llegó al domicilio de Horacio. Me bajan, accedemos al portero, me sacan la venda, me dicen que les indique el departamento, les indico cuál era el timbre, me suben nuevamente al auto y empiezo a escuchar, lo llamaban a mi hermano por el nombre, Horacio, Horacio, decían, Horacio, y transponen esa puerta y pasan al otro lado, les abren la puerta a todos, se ingresan, y ahí, a los pocos segundos, comienza una balacera inimaginable. Se escuchan armas de todo tipo y como hasta una granada. Yo estaba dentro del auto, acostado, aterrorizado verdaderamente. Entre todo lo que ocurría, estos sujetos empiezan a decir, este hijo de puta se nos escapó el hijo de puta. Y dicen algo así como que habían herido a alguno, algo así. Estaba amaneciendo, vale decir, y era el 21 de septiembre y estaba comenzando a amanecer, estimo que serían las 6:30 de la mañana. Fue tremendo y muy detallado el testimonio de Marcelo Benavides, que fue juez de garantías allí en La Plata. Estaba muy emocionado, tuvo que frenar varias veces durante su testimonio ocurrido la semana pasada en lo que fue la audiencia número 1 del juicio Benavides, que tiene como único caso el asesinato de su hermano Horacio Benavides en las calles de La Plata. Lo llevaron de vuelta al Pozo de Arana, como venía comentando, hizo una descripción de cómo eran las noches allí en el pozo. Y bueno, llegó la primera noche y fue un infierno, porque en ese lugar en el que estábamos, que era un pasillo que lo registro como propio de una vieja casa de campo, tenía habitaciones, ambientes que daban a ese lugar, ambientes que estaban a escasísimos metros del lugar en el que estábamos nosotros, y es ahí donde torturaban con una crueldad. Los animales no tienen esa crueldad. Los animales no tienen esa crueldad. Y recuerdo esos días, que fueron 6, y estuve. Bueno, del temor que uno tenía cuando llegaba la noche, porque no sabía uno qué era lo que podía ocurrirle. Con la particularidad de que los dos primeros días que estuve ahí no me dieron de comer, solamente de tomar agua, y bueno, después supe que el propósito ese era que cuando una persona no la alimentaba, no le daban de comer, era porque el propósito era picanearlos, porque le facilitaba la tarea, procurando evitar el riesgo, vaya paradoja, de que pueda morir por otra razón y no por la que actuaba. Lo último de Marcelo Benavides, lo terminaron liberando después de que su familia pagara una importante suma de dinero. Era una cantidad de dinero muy importante y mi viejo no había alcanzado a reunir todo el dinero. Mi casa era una casa normal, mi viejo era escribano, era una clase media muy marcada, no éramos gente de fortuna, nunca lo hemos sido. De modo que le costó mucho reunir el dinero, tanto que pagó esa suma en dos partes, una antes de mi libertad, y a la segunda yo lo fui a acompañar a pagarlo. ¿Y a dónde fuimos? A la casa de José Luis Lasqueros. Yo recupero la libertad el 27 de septiembre, en la madrugada, y a mi hermano Horacio lo asesinaron el 30. En esos tres días, la verdad es que me costaba, tenía mucho miedo de andar por la calle. Me paralizaban las sirenas, que las oíamos con mucha frecuencia. Me paralizaba ver un Torino o un Ford Falcon, porque eran los vehículos en los que se trasladaban de manera inconfundible. Tremendo, tremendo testimonio de Marcelo Benavides. En la jornada, en la última jornada hubo 5 testigos. 4 de ellos fueron testigos presenciales del hecho del asesinato. Hubo ahí una investigación clave de parte de Aníbal Natiuk, que era el abogado que a quien se acercó Marcelo Benavides para contar su propia historia, que tampoco había sido contada, y también hablar del crimen de su hermano. A partir de allí comenzó esa investigación que dio con testimonios de gente que presenció el asesinato. Seguramente va a ser un juicio corto, seguramente en el transcurso de las próximas semanas te lo vamos a ir contando aquí en el aire de Oral y Público. Nos metemos ahora en el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros 3. Es un juicio pequeño y mucho más si uno tiene en cuenta el volumen de lo que fue la represión a la contraofensiva de Montoneros, que lo vimos claramente en el juicio 1, que alcanzó buena parte, no la totalidad, pero buena parte de los casos, y en el juicio 2, que en realidad fue por una parte de esos casos y con un solo imputado. Aquí estamos viendo algo que es una consecuencia, nosotros le llamamos contraofensiva 3 periodísticamente, porque es una consecuencia del contraofensiva 1, pero por supuesto que no da cuenta de lo que fue la globalidad de la represión a la contraofensiva de Montoneros. Vamos a ver cómo lo abordan en los alegatos. Uno intuye, conociéndola, que Gabriela Sosti va a poner otra vez en marco político en el que ocurrió esto que te vamos a contar a partir de ahora en el relato de Aixa Bona, sobreviviente, y de Eloísa Bona, su hermana melliza, que también tuvo algo para aportar. Contó, y allí hay un intercambio de pregunta-respuesta con la fiscal Gabriela Sosti, contó a Aixa Bona cómo fue el traslado de Campo de Mayo, porque a ella la secuestran después de haber secuestrado a su compañero Gervasio Martín Guadix en una cita envenenada, en una cita que ya estaba cantada, y en el barrio de Flores, una esquina importante del barrio de Flores, en Gaona y Nazca. Allí se lo llevan a Paco, como le decían a Guadix, que después sería asesinado en Corrientes. Y a ella la van a buscar el día posterior, y también se quedan unos días con la hija, con Dolores Guadix, con una pequeña beba, hasta que la terminan entregando a la familia de Aicha, que quedó como presa política. Ese es el resumen de la historia que ahora te empieza a contar Aicha cuando nos dice cómo fue el traslado de Campo de Mayo, donde entra en escena Roberto Álvarez. Llegamos a un lugar que después supe que era Campo de Mayo. Los mismos captores me llevaron a un cuarto donde estuve todo el tiempo, siempre encapuchada y esposada. La capucha me la pusieron apenas entré al auto. Estuve poco en Campo de Mayo, no sé si 2 o 3 días. Nunca comí. Siempre con esta gente que me cuidaba o me vigilaba, que eran para mí los mismos que me habían llevado. A la noche me dijeron que me iba. Cuando me sacan, me llevan, cuando salimos a la intemperie, digamos, me llevan hasta un auto. Yo pensé que me tiraban en el piso del auto, incluso pensé en correr porque pensaba que me llevaban, que me iban a torturar en distintos centros clandestinos y que no, si yo corría por ahí me tiraban y era más rápido, me mataron. No corrí, pensé que a lo mejor encontraba compañeros y podía dejar algún rastro yo de dónde había estado. En vez de tirarme al piso del auto, me sentaron en el auto y estuve un rato esperando sentada. Y el auto este al que te suben estaba próximo al lugar de donde te sacan. Claro, sí, estaba estacionado ahí, abrieron la puerta de atrás y me sentaron ahí. Después de un rato que escuchaba las voces pero no sabía de qué hablaban, una de las personas salió de ahí, se dirigió al auto, subió adelante en el lugar del acompañante. Esta persona era Álvarez. Ahí apareció en escena el único imputado de este juicio, Roberto Álvarez, que durante el viaje estaba muy interesado en charlar. Él subió y me dijo, usted está detenida. Yo le dije, a mí me secuestraron, y me dijo, la detuvieron las fuerzas conjuntas. Y me dijo, yo a mitad de camino le voy a sacar la capucha y la vamos a legalizar. Me detengo un segundo acá para volver atrás. Sí. Esta persona, Álvarez, vos dijiste, se quedó charlando con las personas que con los que me estaban cuidando a mí, ahí, con la gente de Campo de Mayo. Bueno, esta persona, yo seguía encapuchada, pero tenía interés en hablar. Me preguntaba no sobre la práctica, lo que hacíamos, lo que habíamos hecho, sino qué pensaba sobre la situación política, etcétera. Yo no puedo recordar más de la charla esa, porque mi preocupación estaba centrada en mi hija, que no sabía dónde había quedado en la calle, no sabía dónde estaba, y pensaba qué iba a ser de ella, porque ya habíamos caído las dos en el qué pasaría en el futuro, y también por mi compañero que estaba en Campo de Mayo. Álvarez, en determinado momento del viaje, como ya nos había anunciado Aicha en el segmento anterior, le sacó la capucha a la cautiva. Y en determinado momento, sí, me sacó la capucha, volví a ver los árboles, a mí me asombró mucho eso. ¿A él lo pudiste ver en ese momento? Y todo el gesto, la mitad del camino lo pude ver. Es decir, yo escuché su voz encapuchada y después seguimos hablando cuando él se daba vuelta para hablar y yo fui viendo su cara todo el tiempo. O sea que me quedó registrada. Le quedó registrada y mucho tiempo después lo terminó reconociendo. Aicha le preguntó a Álvarez en aquella ocasión por Gervasio Martín Guadix, su compañero, pregunta la fiscal auxiliar, Gabriela Soste. Además de preguntarte, dijiste que te preguntaba sobre qué pensabas vos y tus compañeros de militancia en términos generales. Sí, era como ustedes y nosotros, una charla en esos términos. ¿Esas preguntas, esa charla tenía alguna similitud con lo que te habían preguntado en Campo de Mayo? No, nada, nada. Porque en Campo de Mayo hablaban de lo que habíamos estado haciendo en México, de lo que hacíamos en el país. Él no me preguntó nada de eso, sino era qué perspectiva política teníamos nosotros, cómo veíamos. ¿Vos le hiciste alguna pregunta a él? ¿Pudiste hacerle alguna pregunta? No me acuerdo. Sí, le pregunté por mi compañero. Yo le dije, usted estuvo hablando con ellos. Yo sé que mi compañero estaba ahí porque ellos me lo habían dicho. Los captores me decían, vengo de verlo, está bien, así que dibuja, así que es pinta. Entonces yo le pregunté, ¿usted sabe? Le dijeron algo de él y me dijo, sí, está ahí, está colgado. Yo interpreté que estaba colgado por la tortura, pero después supe que seguramente me lo dijo Alicia Oliveira o alguien del CELS, que colgado significaba que no se sabía qué iban a hacer de él. Lamentablemente después se supo que lo habían asesinado, aunque esa es otra historia, porque fraguaron un suicidio de alguien que se bajaba, supuestamente Gervasio Martín Guadix, pero no era, era un actor, vaya a saber uno quién era, bajando de un colectivo que venía desde Brasil y diciendo soy montonero, me autoelimino. Sí. Después se supo en el juicio contra Ofensiva 1, finalmente, que aquella campaña que después estuvo motorizada por la prensa, los guerrilleros, los terroristas, los subversivos están en Europa, dicen que están desaparecidos aquí, pero en realidad están en Europa y vuelven a poner bombas. Eso era falso. Guadix ya había sido asesinado, y no con cianuro precisamente, sino asesinado, fusilado, digamos. Ahí Chabona contó en su relato ante el Tribunal 4 de San Martín que cuando llegaron a esa misma localidad, a San Martín, a la departamental de la Federal, Álvarez la bajó con la capucha en la mano. En el camino, cuando llegamos a San Martín, él bajó con la capucha en la mano y yo iba mirando, y les dijo a uno de sus subordinados, le entregó la capucha y les dijo: esto guárdenlo, que hay que devolverlo a sus legítimos dueños. Esas fueron las palabras. ¿Y qué interpretaste vos de esa frase? El contacto que él tenía con las personas que me habían llevado y con el lugar donde yo había estado. Ahí Chabona, a quien estamos escuchando en el juicio contra Ofensiva 3, contó luego cómo fue el ingreso a la comisaría. Si te hicieron algún ingreso, si te ingresaron datos en algún libro, te hicieron firmar algo. No, te hicieron. Me acuerdo que pasé, llevé, él se quedó adelante y una de las personas me llevó a esa habitación. Uh-huh. Ahí, como ¿te hicieron revisar por algún médico? No. Además era tarde a la noche ya. Como se me salían las esposas, me la pusieron en un tobillo y la otra esposa la engancharon en una especie de catre que había ahí, o sea que yo estuve engrillada esos días. Después, ¿ya estabas adentro de una celda, de una habitación? Sí. Pero a la vez estabas engrillada. Sí. Uh-huh. Después cambiaron las esposas por unas que se hacían mucho más chiquitas, se podía seguir. Y esa me la dejaron y me apretaba mucho, me produjo como llagas en el tobillo. Seguimos escuchando a Isaona, en este caso contando algo que se repite en un montón de relatos de gente que pasó por comisaría mientras estaban secuestradas y que convivieron de alguna u otra manera con presos comunes que también estaban en esas comisarías. En general lo hemos escuchado mucho en las comisarías de la bonaerense, en este caso obviamente la referencia es a la departamental de San Martín de la Policía Federal. Bueno, ahí estuve una semana aproximadamente, nunca me dieron de comer, a los presos comunes tampoco, pero a ellos les llevaba comida a sus familiares, como nadie sabía que estaba ahí, a mí no me llevaba. Ellos fueron muy solidarios conmigo. ¿Esos quiénes? Los presos comunes. Y me escribieron, me mandaron una Biblia con una punta en el lomo de una birome y un papelito preguntándome cómo estaba, si necesitaba algo. Intercambiamos varias veces la Biblia y ellos me mandaban comida de lo que ellos... Había un preso que ayudaba a... O sea que lo único que comiste vos es por lo que te dieron los presos comunes. Pero en la comisaría no te dieron lo que comiste. También nos habló Aizabona de los mensajes que pudo sacar desde la comisaría al exterior. En este tramo, esa semana en la que estuvo en la comisaría de San Martín, de la Federal, fue el eslabón intermedio entre su secuestro y su paso por el centro clandestino de detención, tortura y exterminio, el Campito, dentro de Campo de Mayo, y la cárcel en la que cumplió prisión ya legalizada como legalizaba la dictadura, te imaginás. No era legítimo eso, pero era, sí, legal, blanqueada y a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Los mensajes que pudo sacar a Itza de la comisaría. Tratar de avisar a mi familia para que presenten habeas corpus por Yayo, porque había quedado ahí. Y logré sacar tres mensajes. Es decir, por un lado, por los presos comunes, les puse un número de teléfono y les pedí que digan que él estaba desaparecido. Por otro lado, un policía jovencito que creo que me tenía lástima y me entregó, vino un día y me dijo qué necesitas, me trajo un pan con un té. Y yo le dije, quiero que llamen este número y digan que ya yo estaba desaparecido. No sé si llamó, supongo que no. Y el tercero fue cuando viene una mujer policía y me dice que estaba mi papá y mi hermana en la puerta, que me demandaban a decir que tenían a mi hija, lo cual me produjo un enorme alivio, y que si necesitaba algo para la nena. Entonces yo le dije que le tomaba una mamadera antes de dormir, que la llevaran a un control porque había tenido un problemita de respiratorio, que yo la había llevado al médico, y les dije que busquen al monito, que era su peluche favorito, que se perdió. Yo con eso yo le estaba diciendo, porque yo a veces le decía mono a mi compañero allá. Entonces mi hermana sabía eso y yo pensé que lo iba a interpretar. Ella lo entendió. Nos vamos por un momento al testimonio que vino unos minutos después, el de la hermana melliza de Aixa, que es Eloísa Bona, porque ahí entra Eloísa contando que Álvarez la recibió en la comisaría y cómo fue este intercambio de mensajes. Llegamos enseguida, lo más rápido posible, al lugar que nos decían que estaba, en San Martín. Ahí sí nos atendió el señor Álvarez. Fue muy amable, sobre todo al principio, le puso a charlar con mi papá, y a qué se dedica, ingeniero, lo trataba de ingeniero todo el tiempo, su hija está muy bien, le vamos viendo comer, pero si le quieren traer algo, tráiganle. Entonces fuimos, le compramos a mi hermano un montón de comida, se la trajimos, se la llevamos ahí, y seguía muy amable el señor Álvarez y dijo, si quieren preguntarle si necesita algo, aquí está, había una policía femenina, va y le pregunta, si necesita algo, cómo está, y dígale que su hija está bien y está con la abuela paterna, que era para que ella supiera al fin dónde estaba su hija. Volvió la policía y dice que no necesita nada, que lo único que le busquen el monito de la nena. Bueno, ahí cambió el señor Álvarez, se molestó mucho, se enojó y nos dijo que nos retiráramos. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué sabe esto? Uno, que era porque mi hermana con el monito quería decir que lo buscaran a su compañero y él se dio cuenta. Seguimos escuchando otro segmento del testimonio de Eloísa Bona, la hermana melliza de Aixa. Ya vamos a volver a escuchar a Aixa, pero ahora seguimos con Eloísa Edith. Y escuchá este diálogo con la fiscal Sosti. Eloísa, recién cuando empezaste a dar tu relato y lo mencionaste a Álvarez, te inclinaste hacia tu derecha y lo miraste al señor. ¿Por qué? Bueno, porque es el señor Álvarez. Bien, o sea, es la misma persona que vos viste, sí, en esa comisaría. Sí. Dentro de, en realidad, yo si lo hubiera encontrado en la calle no lo hubiera reconocido, pero después que salió, cuando en el otro juicio que se hizo, que él declaró, y bueno, ahí sí, lo vi en detalle, y me pareció que sí, que era el mismo señor que nos había atendido. O sea que estuvimos todo este tiempo pensando que una persona, Aixa Bona, había reconocido a Álvarez en esa audiencia a partir de la televisación, y en realidad eran dos, porque también su hermana melliza, Eloísa Bona, lo había reconocido como la persona que la atendió cuando fue a la comisaría departamental de San Martín y tuvo este intercambio indirecto, ¿no?, a través de Álvarez con su hermana Aixa antes de que pasara a la legalización y quedara presa casi hasta el final de la dictadura. Te había hablado antes del compañero de Aixa, de Gervasio Martín Guadix, ¿sí?, que durante mucho tiempo se trató como un suicidio. Los medios de comunicación de la época además hicieron toda una campaña con ese acting del suicidio de alguien que venía y que proclamaba ser montonero y con una jerga más milica que de organización, si bien las organizaciones también tenían desde uniformes hasta alguna jerga bastante milica para hablar. Era claro que el auto me autoelimino no era algo que alguien pudiera decir antes de tomarse la pastilla de cianuro. No era una consigna, no era esa la manera en la que se daba el hecho de que algún militante o alguna militante tomara la pastilla de cianuro para no caer con vida, sabiendo que después venía el secuestro, la tortura y el entregar datos necesariamente durante la tortura por las atrocidades que sucedían dentro de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Aixa habló de la causa de su compañero, que por suerte ahora ya se sabe había sido asesinado, no se había suicidado, y ya había muerto antes de ese hecho del suicidio fraguado. En diciembre, cuando ya estaba en debuto, sacaron el ejército, el comando en jefe del ejército sacó un comunicado diciendo que él se había suicidado en Paso de los Libres y que había tomado un frasco de veneno y había gritado: soy montonero, me autoelimino. Todo lo cual yo sabía que era falso. Él siempre salió había viajado muchas veces al exterior, no, y no tenía ningún sentido. Nunca tuvimos un frasco de cianuro. Bueno, nosotros hicimos viajamos a Paso de los Libres durante 3 años para abrir una causa para que se investigue, pero la causa vino a Buenos Aires, después entiendo que volvió a Paso de los Libres, y bueno, había un expediente donde supuestamente investigaba. Lo último que vamos a escuchar del testimonio de Aixa Bona en el juicio Contraofensiva 3 es una pregunta de la fiscal Sosti acerca del reconocimiento de Álvarez y cómo se fue construyendo eso a través de los años hasta que terminó con ese encuentro de toda la información esa vez que Álvarez estaba dando testimonio. ¿Cuándo lo volviste a ver? Lo volví a ver en el juicio. No lo había visto. Contanos bien cómo fue ese episodio, qué te pasó, qué recordaste, contanos. Sí, fue en una audiencia que él declaraba y sabía que era jefe, ahora ya sí sabía todo, que era jefe de la Federal de San Martín en esa época, y el nombre, pues era Álvarez. Entonces, como cuando él declaraba, lo vi, lo reconocí inmediatamente. No tuve nunca ninguna duda, porque fue estar más canoso, más años, pero era la misma cara, que yo vi todo la mitad del camino. Bueno, y también la voz, la forma de hablar, como pausada por momentos, me retrotrajo a la situación de adentro del auto, que es donde yo tuve contacto el tiempo que duró el viaje, después no lo vi más. O sea, no tuviste dudas ni de la voz ni del rostro. Inmediatamente la imagen, dije, es él, es la misma persona. Nos vamos al después, al inmediatamente después del testimonio. En aquella jornada en la que reconoció a Álvarez, Aicha ya había tenido la gentileza de minutos después atendernos en una entrevista que formó parte de este programa de radio de Oral y Público y que es prueba hoy en la causa la jueza Alicia Bence, que está a cargo de la instrucción de la mega causa Campo de Mayo y que procesó y elevó a juicio oral este juicio contra Álvarez. Considero que esa entrevista de la retaguardia a través de este programa de radio a Aicha Bona era una prueba del reconocimiento. Aicha ya nos había anticipado, es una mujer de pocas palabras, la verdad, de un perfil muy bajo, y nos había anticipado ante nuestro pedido que iba a hablar con la retaguardia después de lo que fue su testimonio y el de su hermana, y eso hicimos. Vamos a empezar a escucharlo. Contame cómo fue volver a tener a Álvarez cerca, porque vos lo habías reconocido por la TV y ahora lo tenías de vuelta a una distancia demasiado, demasiado corta, ¿no? Sí, que fue volver a verlo y reconocerlo, seguir reconociéndolo más allá del paso del tiempo. Es el mismo, con unos años, más canas, etcétera, como estamos todos. Más viejo, pero reconocible. Vos dijiste durante la audiencia esto, ¿no? Casi antes de irte, dijiste, lo miro ahora y lo reconozco, y lo miraste a los ojos. ¿Él te miró en ese momento? ¿Cómo fue? Sí, en un momento cruzamos las miradas, me miró fijamente y yo a él, pero nada más. ¿Y qué te pasó a vos con eso? No sé, es una situación particular, pero como yo estoy muy convencida de todo lo que dije, siempre la verdad, no me siento mal, ni mucho menos por verlo. ¿Cómo fue esa? Porque nunca hablamos sobre aquel momento que también se volvió muy importante para nosotros aquí en la retaguardia. ¿Dónde estabas? ¿Cómo estabas viendo la transmisión? Bueno, yo estaba viendo la transmisión por la retaguardia y yo vi. Lo reconocí inmediatamente y después pensé avisarle a abogado defensor, que en ese momento era mi cuñado, papá de Flor. Entonces le mandé un mensaje diciéndole que era el mismo que me había sacado de Campo de Mar, que es lo que él le transmitió al tribunal. Claro, claro, claro, claro. ¿Y estabas en tu casa en Río Gallegos? No, estaba en Capital, pero estás en Capital. En forma presencial. Por último, en esa entrevista que nos dio a Aicha Bona, le preguntamos qué había significado aquel juicio contra Ofensiva 1, no solo por aclarar su situación, sino también por lo que significó en torno de saber cómo había muerto su compañero, cómo había sido asesinado Gervasio Martín Guadix, con el testimonio de su pequeña hija, de Dolores Guadix, incluido. Para mí, fue importantísimo poder estar en este juicio con todos los compañeros de la contrafensiva. Para mí fue llegar a la verdad sin ningún problema, con toda la corrección de los jueces, de los fiscales, de los abogados, para nosotros fue de algún modo la culminación de una lucha de tantos años. Lo otro que te quería decir es que yo siempre voy a estar agradecida a la Petaguardia, porque gracias a ustedes, no solo yo pude estar a Álvarez, a Amiga Colón, sino por todo lo que significó para los jueces que ustedes empezaron a transmitir, porque facilitó una difusión que hasta ese momento los jueces no tenían una trascendencia que estaban haciendo. Así que todo mi agradecimiento para todos ustedes y que sigan adelante. La verdad que cuando recibimos mensajes de evoluciones como la de Aixa, yo te diría, no solo que no nos queda otra que seguir adelante, Aixa, sino que realmente son combustible estos reconocimientos que ustedes nos dan como sobrevivientes, y pasa también, nos pasa mucho con familiares que nos incentivan cada día de nuestras vidas a emprender esta tarea de sostener la comunicación y la difusión de estos juicios por crímenes de lesa humanidad que se celebran en la Argentina, a los que consideramos históricos, y desde una estructura no muy grande, una estructura pequeña de un medio comunitario alternativo y popular como es La Retaguardia, tener esa tarea es una enorme responsabilidad. Aprovecho, cierro el bloque autorreferencial, agradeciendo a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a la PDH, que nos entregó en el Centro Cultural Haroldo Conti la semana pasada uno de los premios Alberto Pedroncini 2023, la primera edición de esta premiación que compartimos con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, con Pablo Yonto, con Mirta Mántaras, histórica abogada, con el diario comercial Página 12, con Jorge Rivas, con la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Una lista que nos distingue tanto como el premio. Recibimos dos premios ese día. Uno, tener esta estatuilla que ustedes no ven porque esto sigue siendo radio y que yo tengo en mis manos ahora, un hermoso objeto. Pero además, la otra distinción fue el resto de la gente que fue premiada. Y fue una jornada muy emocionante que por suerte compartimos con una parte importante del equipo que compone La Retaguardia. Volando, volando, volando, nos metemos en el último bloque. Nos quedan 7 minutos hasta cerrar y lo vamos a dedicar al juicio por la apropiación de Victoria Donda y a la declaración en ese juicio de la sobreviviente Miriam Lewin, que nos va a contar cuál fue el rol de Adolfo Donda Tigel, el único imputado en este juicio, el tío biológico de la niña apropiada, dentro de la ESMA. Él formaba parte del grupo de operativos, después me enteré que fue jefe del grupo de operaciones de la ESMA, del grupo de tareas, y se lo conocía con el nombre de Palito o Jerónimo. Él transitaba por los distintos espacios en los que estábamos recluidos y limitados en nuestros movimientos, los secuestrados y secuestradas, por ejemplo el sótano, a veces la pecera. Y también lo vi en algunas ocasiones en que me llevaban al Dorado, que era el área de inteligencia y operaciones. Justamente lo veía allí porque Donda Tigel también fue jefe de inteligencia. Además de ser jefe de operaciones, después pasó a ser jefe de inteligencia, pero yo ya no estaba ahí. En una ocasión en que se realizaron declaraciones de tres compañeras Alicia Emilia, Sara Solar de Osatinsky y Ana María Martí en Europa, si no me equivoco, fue en París. En esa ocasión nos hicieron entrar a la ESMA. Yo ya estaba afuera, dormía afuera de la ESMA, pero la demostración del poder que ellos tenían sobre nosotros fue que yo tuve que pedir autorización para casarme, yo tuve que pedir autorización para irme de luna de miel, y cada vez que ellos nos ordenaban entrar a la ESMA teníamos que hacerlo. Yo recuerdo en esa ocasión que hicieron una reunión donde estaba tácita la advertencia de que todavía disponían de nosotros como quisieran, y querían manifestar, como en su ocasión ya había hecho el Tigre Acosta cuando se fugó Jaime Drí, que cada declaración que se hiciera en el exterior ponía en riesgo nuestras vidas y las de las personas que ya eran el 79, que habían sido secuestradas con posterioridad, ¿no? Miriam Lewin contó acerca de las mujeres embarazadas a las que vio adentro de la ESMA. Cuando yo llegué, mientras estaba en este periodo en que estaba en capucha, que me tenían tirada en la colchoneta y tenía que pedir permiso para que me llevaran al baño, tenía que pedir que me llevaran al baño, me llevaron al baño con la vista cubierta, pero para caminar yo me levanté un poco, me permitían levantar un poco la venda, el antifaz, y cerca del pasillo que llevaba a los baños, todavía en capucha, vi un grupo de mujeres, entre las que pude reconocer a Alicia Alfonsín de Cavandier y a Liliana Pereira. Alicia tenía un bebé en sus brazos, Juan Cavandier. Le dije, qué lindo que es, ¿cómo le vas a poner? Y ella me dijo, se va a llamar Juan. Y yo quedé muy sorprendida e impactada por lo inusual de que un bebé y mujeres embarazadas estuvieran en un centro clandestino de detención. Alicia todavía tenía el vientre hinchado y los pechos también hinchados, y Liliana estaba embarazada. Yo a Liliana la reconocí después por las fotos de Abuelas de Plaza de Mayo. También contó que vio allí adentro, Miriam Lewin, a Patricia Reusenblit, la hija de Rosa Reusenblit, legendaria vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, que tuvo a su hijo Rodolfo allí. Por suerte es uno de los nietos que ha recuperado su identidad. Lewin dijo que es increíble que Donda no supiera quién se quedó con Victoria. Es la gran pregunta del juicio, es lo que va a definir inocencia o culpabilidad de Adolfo Donda Tigel, si el tribunal cree que él sabía o no sabía lo que estaba pasando adentro del lugar donde era jefe de inteligencia con su cuñada, con su sobrina. Por lo que usted supo en la ESMA y las investigaciones posteriores, ¿usted le encontró alguna explicación de por qué una beba nacida en la ESMA quedó en manos de alguien del grupo de tareas? Pregunta Pablo Parenti, fiscal general. ¿De la ESMA? No, lo que me resulta absolutamente difícil de creer es que Donda no supiera dónde había ido su sobrina. Eso me resulta... No se trataba de una persona, no era un verde, no era un guardia. Era una persona que había tenido dos tareas de muchísima responsabilidad dentro de la ESMA. Era un oficial de la Marina, jefe de operaciones, después jefe de inteligencia. Es absolutamente poco creíble que él no supiera a dónde había ido a parar su sobrina. A la hora de las preguntas de la defensa, Guillermo Jesús Fanego le preguntó a Miriam Lewin si vio a Donda Tigel, su defendido, junto a Juan Antonio Asik, el prefecto apropiador de Victoria Donda, que también trabajaba de genocida en la ESMA. Señora, usted en la ESMA lo vio a Donda trabajar con Asik. No, estaban ahí los dos al mismo tiempo y él tuvo un rol central. No, pero la pregunta es concreta. ¿Usted lo vio? Si usted me dice que yo lo vi secuestrar personas, no lo vi secuestrar personas, era jefe de operaciones y el área de operaciones se dedicaba a eso. Contó además que no los vio nunca juntos, pero que transitaban los mismos lugares, ¿no? Es una interesante manera de plantear que, si bien no los había visto juntos, era evidente que habían estado juntos. Otra pregunta sobre ASIC por parte de Fanego, porque Lewin había dicho que ASIC era un feroz torturador adentro de la ESMA. Usted dijo que Piraña era un temible o terrible torturador. ¿En base a qué se hace esta apreciación? Bueno, básicamente en base a lo que me contó otro secuestrado, el sueco. Yo no fui torturada físicamente dentro de la ESMA, puesto que ya me habían torturado de sobra en aeronáutica y ya hacía prácticamente 11 meses que yo estaba secuestrada, de manera que ningún tipo de información que yo podría haber suministrado estaba actualizada. Pero el sueco me contó, y está en su testimonio si usted lo quiere leer, que ASIC le colocó el bebé prácticamente recién nacido, su hijo con Liliana Pellegrino en su pecho, y que le pasó corriente eléctrica. Y que entró con el bebé sujetado de las piernas. Una pregunta para no demorar la defensa. La pregunta, ¿conoció usted la identidad del sueco? En ese momento no coincidimos, después nos conocimos. ¿Cuál era el nombre y apellido? Lorgipanitze, Carlos Lorgipanitze. Bien. Ahí le decíamos, Víctor. Abrazo grande al sueco Lorgipanitze, es tremendo escuchar esa parte de lo que vivió en la ESMA. Cada vez ya lo había contado en el juicio grande de la ESMA también, su entrañable amigo Enrique Cachito Fuchman. Bueno, por último, antes de irnos, vamos a escuchar, es un minutito, nada más. Hubo un intercambio entre el abogado de abuelas, Emanuel Lobelli, pidiendo sanciones para el abogado defensor Fanego, o advirtiendo en realidad que van a pedir sanciones. Quería hacer notar una contestación de vista de la defensa de fecha 13 de abril. Uno de los puntos era con respecto a la potestad del Centro Ulloa de acompañar a los testigos víctimas. Y una oposición que está en todo su derecho, la defensa en oponerse, pero sí me parece que hay ciertas formas de decoro y que merecemos las querellas y quienes integramos las querellas, que ciertas cuestiones de respeto que hay que mantener. Y me refiero a que el doctor Fanego, en su escrito, oponiéndose entonces a Centro Ulloa, dice, y cito textual, y el escrito está agregado, se puede constatar fácilmente, y dice: es de público y notorio conocimiento que la Secretaría de Derechos Humanos mantiene una relación carnal con las organizaciones querellantes en estos juicios de venganza, por lo que resulta ilusorio pretender un informe equilibrado e independiente de las partes del proceso, aun cuando también es de público y notorio conocimiento que en estas contiendas no existe un equilibrio de la balanza con que se grafica la situación de las partes. Quería hacerlo público, me parece que estas cosas son buenas hacerlas en el transcurso del debate, no escondiéndose en un escritorio detrás de una computadora y con la reflexión que le pudo haber meritado al doctor Fanego hacer esas expresiones. Digo, no fueron fruto de un debate acalorado lo que dijo, sino lo hizo desde la comodidad de su oficina y aún así se refirió de esa manera a esta querella. Entonces quiero hacerlo notar, porque de reiterarse sobre todo, evaluaremos pedir las sanciones correspondientes del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Fanego respondió a Lobelli y se terminó cruzando con el presidente del tribunal, con quien se cruza seguido, Ricardo Basílico. Si se sintieron agraviados los colegas que están acá, le pido disculpas. No fue mi intención agraviarlos a ellos personalmente, porque la verdad, en todos estos juicios es la primera vez que logro hablar o tener un trato medianamente educado con los querellantes, cosa que lamentablemente nunca lo pude lograr por parte de otras querellas, públicas o privadas. Y ahora que no estoy ni detrás de la comodidad de un escritorio, digo que ratifico absolutamente todos los términos que dije, porque no los vine diciendo nada más que en este juicio, sino en todos los demás. La clara injerencia del Poder Ejecutivo en la tramitación de las causas penales que están referidas a esta temática. El Centro Ulloa depende de la Secretaría de Derechos Humanos, que forma parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y esto es una clara indebida, injerencia del Poder Ejecutivo en la tramitación de las causas, cosa que la Constitución lo prohíbe. Pero lamentablemente la justicia lo viene aceptando desde que se implementaron estas causas mal llamadas de lesa humanidad. Así que le pido disculpas en lo personal a los colegas, pero no así en los términos generales en los que me he referido. Bien, doctor, sí le hago saber, doctor Fanego, ya que usted se ha referido a la injerencia en juicios, y el juicio está llevando bajo mi presidencia y con la integración de este tribunal. Ni el Poder Ejecutivo, ni ningún poder tiene injerencia sobre este tribunal. La injerencia, o sea, disculpe, doctor, estoy hablando yo. La injerencia, yo le permití a usted hablar, ¿sí? No le voy a permitir ni subjetivar ni decir que este tribunal está sometido a ningún tipo de injerencia. Este tribunal es absolutamente independiente y va a resolver lo que tenga que resolver, y se va a enterar del resolutorio usted, las partes y el imputado una vez que el tribunal dicte sentencia. Muy bien. ¿Te queda claro? Bien, totalmente. Se lo digo para esta audiencia y para todas las demás. Juega a eso el abogado defensor Fanego, juega a sacar a los jueces para en algún momento interponer una recusación. Vamos a ver qué hace con Basílico, ¿sí? El juez que lo acompaña a su lado, Danilo Obligado, durante muchos años soportó todo tipo de improperios y de maltratos por parte de Fanego en la causa ESMA Grande y en ESMA 4, porque quería evitar la demora del juicio que hubiera sucedido con un intento de frenar, de sacar al juez de la causa, cosa que finalmente hizo de todas maneras, ¿no? Vamos a ver qué hace con Basílico y si lo hace en el medio de este juicio. Llegamos al final, nos pasamos un poquito, de hecho les agradecemos enormemente que nos acompañen cada semana para repasar los juicios. Pablo Giacobbe estuvo en la edición de los audios de las transmisiones de los juicios. Nos quedó pendiente anunciar el juicio de La Rioja, que comienza mañana. Lo vamos a estar cubriendo, aunque no lo podamos televisar en vivo. Sin dudas, le pido disculpas y le mando un abrazo a Lucila Maraga, que nos había enviado un informe. Nos comieron los juicios que estamos transitando. María Eugenia Otero en la asistencia de producción, Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Yo soy Fernando Tevele, quien ahora mismo dice chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.